lo meso. Yo le meto grueso hasta que le partan los huesos. Y es que se nos pide con dos pa' que lo enderezo. Sabueso, poco tú lo voy a probar la hueso. Dándole pasaje sin regreso. Le doy pa' ti queso, aunque me boten la llave preso. ¡Yomo! Déjale caer todo el peso. ¡Yomo! ¡Dale! ¡Que tú sabes de eso! ¡Déjale caer todo el peso! ¡De la ley, güey! ¡Como hacían por el expreso! ¡Déjale caer todo el peso! ¡Dale! ¡Pa' que le reviente los sesos! Tiny Doom, Nelly, el alma secreta.